Dios mío, ¿cómo estás tú? Que no ve la catedral, o sea, que te sienta el alma. Que no ve la catedral, o sea, que te sienta el Sentía, Dios mío, mío, dame paciencia, pa' aguantar esta flamenquita.